Semillas para sembrar conciencia. El programa del Foro de Ambientalistas Junín. Entrevistas, informes, músicas, efemérides, debates y la agenda ambiental. Con Trinidad Jordán, Gastón Viola, Martín Aránguiz, Eduardo Rossi, Diego Carpentieri y Omar Meraglia. Todos los miércoles, desde las 20 horas, por la 101.7 en Junín y alrededores, o a través de mestiza.org. ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Mendodango, el programa del Foro de Ambientalistas Junín, Semilla para Sembrar Conciencia, para poder generar precisamente es un poco de data para que tengan en cuenta a la hora de evaluar las cuestiones que tienen que ver con el ambiente, que hoy golpean bastante en todos lados, en todos los medios, pero que tras cada tragedia lo único que terminamos haciendo es sonarnos la nariz y seguir adelante y olvidarnos de lo que aconteció. Por un lado está bien, por el otro, en estos casos particulares, es bastante penoso porque seguimos tropezando en forma permanente con la misma piedra. Acompañado, como siempre, en esta mesa por los foristas, Trinidad Jordán, ¿cómo va? Hola, bien. ¿Cómo ¿Todo están? Bien? Todos miembros del Foro de Ambientalistas Junín. Diego Carpentieri. Bien, Omar. ¿Cómo está? Trinidad, al operador Hugo. Bueno, nada, un programa difícil hoy. Lo veníamos charlando. Sí, de esos medio bajón, ¿no? Porque... Sí, por la situación que se estuvo viviendo y que se está viviendo en Brasil. Y bueno, y ahora hay algunos portales que hablan en otras localidades del planeta, ¿no? Se está dando también incendios como claro, en África. En África estuvo aconteciendo en Bolivia, que no sé si ya terminaron de controlarlo. No, creo que no. Pero en verdad, donde sacás un poquito de paja del medio, te encontrás con un problema ambiental en todos los ámbitos, incluso... Un tema también que vamos a tratar hoy, el tema de la comida, que es lo que estamos comiendo. Sí, yo creo... Una creo parte que, nomás. Creo que desde los programas que el otro día era octavo, séptimo, creo que es noveno... Este es el noveno. Noveno programa. Si no nos deja mentir Trinidad. Hemos tenido un caudal de temas que es inagotable, como vos decís, ¿no? Nos venimos tropezando a cada programa con una piedra diferente... difícil para nosotros poder abarcar a veces la cantidad de información y de temas que son, bueno, nada, un bajón lo que pasó, lo que está sucediendo en Brasil y lo que tocamos los temas de acá locales. El tema del agua para nosotros no es claro, nada grato que... estar hablando de la salud de toda la población, porque es la salud de toda la población, esto no abarca... Bueno, las fumigaciones, ni hablar, Omar. Seguro, claro, terminamos dejando temas de lado... Porque cada vez aparecen más urgencias, si se quiere, porque también hablamos, como vos dijiste, del tema de la fumigación oportunamente, el tema de los árboles, de los árboles de la poda realmente indiscriminada, salvaje, que ha acontecido en algunos sitios. De acá, de nuestra ciudad, estamos hablando. O sea, teníamos suficientes problemas locales como para que nos explotaran también los temas internacionales. Sí, sí, que además temas internacionales que tienen un eco a nivel mundial, porque si vos me decís, bueno, son noticias aisladas en diferentes lugares del planeta, bueno, pero estamos viendo acontecimientos de una magnitud de que no sé, digo, yo no me creo joven, tengo 42 años, pero ver de esta magnitud una información que trasciende fronteras, donde un fenómeno de magnitud intercontinental, porque ahora el humo también es noticia a nivel mundial porque va a ir viajando por todo el planeta como si fuera la noticia más importante y no el incendio terrible que se está comiendo a uno de los pulmones del planeta. Pero bueno, y hablábamos recién de eso. Hay como una suerte de paranoia, tal vez, o no, pero charlábamos acerca... ¿Vos no sentís olor a humo? Bueno, y, ¿viste? Sí, no sé. Sí, yo creo que va a ser esa la pregunta clásica de acá en adelante y por varios días. Porque... Bueno, nosotros estamos un poco lejos, pero provincias como Misiones, Posadas, ciudades importantes de la Argentina se han encontrado con la nube. Ya claro, y todo dependerá cómo corra el viento y cómo siga este fenómeno, este desastre, realmente un desastre climático, que en verdad, para quien sigue estos temas, no es novedoso. Quizá se ha convertido en un hecho grandioso, pero... Viene sucediendo hace décadas. Claro, por eso mismo, ¿no? Uno lo viene viendo, este tema de... ¿cómo se produce esta cuestión devastadora sobre el Amazonas? Que tampoco nos tenemos que hacer los desentendidos. ¿Cuánto hemos deforestado nosotros en nuestro propio país? ¿Cuánto hemos llevado la ganadería a los rincones allá cercanos del norte de nuestra Argentina, sacando y dejando librado la zona núcleo pampeana para la sojización, para el maíz, para los granos, al fin y al cabo? Así que yo creo que hay una responsabilidad de todos. Nos ponemos ahora, porque la cuestión del ambientalismo también tiene mucho de modismo y de snobismo, que uno que está metido en esto más se da cuenta, ¿no? De aquellos que... podríamos decir que exaltan el tema ambiental por una cuestión de moda y no terminan mirando lo que tienen en el bolsillo, por decirlo de algún modo. Vemos, uy, lo que pasa en Brasil, uy, lo que pasa en África, uy, lo... Como ¿viste? Si fuera algo claro. Ajeno. Claro, claro, qué lejano. Y nunca se han preguntado, uy, lo que pasa en la Laguna de Gómez, en la Laguna del Carpincho, en el Parque Borchex, en la zona rural de Junín, afectada por los agroquímicos. Tenemos esa cosa de pensar que los males le ocurren a otros y no mirar los problemas que tenemos nosotros mismos, ¿no? Sí, hoy nos están golpeando la puerta, bueno. Claro, Los problemas y las soluciones que podemos dar también. Tremendo cómo se puso esa moto, fue tremendo. Hacía calor y... Abrimos la ventana y dejamos entrar todo el ruido ambiente. Parece la cancha esto, ¿viste? Se escucha la hinchada, se escucha el director técnico gritando. Bueno, estamos haciendo Nendo Dango acá en Mestiza FM 101.7 desde Junín. Trinidad Jordán, Diego Carpentieri, Hugo Delgado, nuestro operador estrella, como siempre, Martín Aránguiz, que está al caer, porque él los miércoles tiene rufinita y está huerteando. Y bueno, hoy tenemos estos temas, el tema de la comida, el tema de los incendios. Vamos a escuchar algún audio de una ambientalista planteando algunas cuestiones referidas precisamente a este tema de lo que está aconteciendo en la Amazonas y cuál es la solución. Andá a saber cuál es la solución. Va. No. Algunos la tienen clara. Pero... Evidentemente lo que decíamos el programa anterior, ¿no? Que es una situación la cual está generada políticamente, ¿no? De ciertos sectores que. Bueno, porque es difícil no empezar a decir, ¿no? Que el neoliberalismo, la década de los 90, lo que sucedió en Latinoamérica, en particular en nuestro país, en Brasil también lo mismo, el crecimiento descontrolado de este negocio agroindustrial de la soja y de la ganadería, es difícil hoy no encontrarnos con esta situación, pero es política. Es política sin la solución duda, también. Sin duda. Es política esta situación que se está viviendo de un capitalismo cada vez más salvaje, y es política también la solución. Yo creo que sí. Siempre que existe un problema en una comunidad, indudablemente que la solución va a ser política. Lo que asistimos es a la falta de ejercicio político, en muchos casos, de este sistema que realmente no tiene en cuenta estas cosas, que son precisamente las del ambiente, y que se vuelca a un consumo realmente salvaje, dejando de lado absolutamente todo. Es agarrar un arado y meterle para adelante, y lo que hay adelante se lo come y se lo lleva puesto, y sin importar absolutamente nada, por el simple motivo de poder consumir. Es el consumo por el consumo mismo. Estamos en un ámbito donde lo único que hacemos es consumir. Y vos fíjate, la otra vez estaba leyendo... Bueno, pero la pregunta del millón es, ¿tenemos opciones? Digo, porque es una discusión muy recurrente, digo, en muchos ámbitos, ¿no? Uno cuando discute problemas ambientales, cuando empieza a tocar ahí donde duele, bueno, a ver, ¿vos qué consumís? Porque alguien está generando esto, y somos nosotros, ¿no? Porque según, seguro, digo, sí, sí, una ley del consumo, si yo, vos producen ciertos productos y yo los consumo, bueno, ¿quién es el responsable? Ahora, ¿tenemos opciones? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que sí, que cada uno puede mermar un poco esta situación de consumo. Por empezar, siendo consciente, realmente en el momento en que vas a comprar algo, ¿qué estás comprando? ¿De dónde proviene? ¿Qué impacto, qué huella ecológica está dejando hasta que llega a tus manos? Porque capaz estás comprando, o sea, no sé, un tomate enlatado que viene... Sí, se entiende, claro. Y cuando lo puedes consumir de forma local, o ni hablar que lo puedes producir vos, ese sería un gran paso, ¿no? Sí. La pido con palmito, o sea, o la pido formas, sin... Hay formas. La pizza, ¿la pido con palmito o sin palmito? Sin palmito. Y claro. Sí. Ser consciente de en eso. Este caso sí, la podés pedir, no sé. ¿A qué corporaciones les estás comprando también? El consumo de plástico, hay opciones. Lo que pasa hay políticas que lo estén fomentando. Hay una suerte de confort, creo, mal expresado incluso, porque esta cosa del plástico que podría ser eliminada, e incluso si uno va tomando conciencia puntualmente, de decir, no me des bolsita, para todo. Hoy vivimos en la época en que para todo es bolsita. Yo que tengo más años que ustedes, cuando iba a comprar era la bolsita, pero de papel madera. Sí, o tenías que llevar la bolsa. O ibas de, con la tu compra bolsa de la de vieja me daba la bolsa de tela. Sí, mi vieja tenía la bolsa de plástico. Claro, y con esa... Es más, hacían una con sallé de leche. Eso me vino a la mente cuando dijiste la bolsa de plástico. Tejían con los sallé de leche, tejían bolsas. Y se usaban esas bolsas. Fíjate si se reciclaba. Pero después hubo un acostumbramiento. Hay un acostumbramiento. Si vos vas y dame un atado de cigarrillos, por decir, y un paquete de chicles. Pum, te dan una bolsita para que te lleves los cigarrillos y el chicle. Y está en vos decir, no, dejá la bolsita. No nos vamos a poner el cigarrillo que viene envuelto en celofán, que el papel de este, de aquello. No, yo digo que es una cuestión de costumbre. Pero que la solución únicamente va a llegar cuando el tema este llegue a la escuela, cuando lo impongamos en nuestra cultura, que los chicos ya salgan, y te digo que bastante bien la llevan los pibes, los más jóvenes y los chiquitos, en este tema del cuidado del ambiente. Yo no sé si es una cuestión incluso hasta te diría innata, porque al fin y al cabo los que se van a llevar el problema van a ser ellos. Nosotros más o menos la vamos pedaleando de acá en adelante, pero ya están planteando que en 2050, de acá a 30 años, esto está absolutamente colapsado en sí, todo estamos sentido. Estamos como en una cuenta regresiva. Así que yo creo que si bien sirve esto de las pequeñas acciones, la reeducación, el problema es mayor y hay que cambiar el sistema capitalista de consumo, ¿no? Porque sí, hay que buscar, y hay que generar cultura, porque en tanto y en cuanto no se genere cultura. Como en otros países que está prohibido directamente, se empiezan a prohibir ciertos insumos, no sé, pajitas, vasitos descartables. Sí, a veces incluso te ayudan, ¿no? Las crisis, porque hay países que tienen crisis que obviamente están impedidos de importar productos. Entonces, obviamente, si quieren comer una pizza con palmito, no la van a poder comer, salvo que lo produzcan. Bueno, nadie se va a morir por no comer. Por eso, bueno, pero ahí uno se empieza, o ahí uno empieza a entender. Yo recuerdo a un grande de que era Humberto Volando, que fue presidente de la Federación Agraria, cuando la Federación Agraria era la que defendía a los pequeños productores, y él logró ser diputado nacional. Charlando en el Congreso, me decía, estos que están acá, dice, quieren prohibir las importaciones. Y después se quejan porque no entra el whisky. Entonces te da un poco una idea, en una pequeña anécdota, cuál es la idiosincrasia también, ¿viste? El de no darnos cuenta realmente dónde está el objetivo, dónde está el norte, qué es lo que tenemos que buscar. Que estamos en manos de unos borrachos. No, estamos en manos de unos esnovistas por ahí que prefieren lo importado a lo nacional. Que yo creo que los intereses son bien claros, son bien claros de un sector muy minoritario de la población que hace todo esto en pos de sus propios intereses. Digo, porque yo puedo cambiar ciertos hábitos, estoy de acuerdo, ¿no? Obviamente. Todos podemos contribuir en esta sociedad de consumo, pero acá hay una responsabilidad de los empresarios de que ellos sí tienen la posibilidad de empezar a cambiar su modo de producir y no lo están haciendo porque es meramente una pérdida de ganancia, entonces no lo van a hacer. Igual entonces, por eso digo, es difícil no empezar con todo ese discurso del capitalismo salvaje, pero lamentablemente estamos viendo de que esto va a ir, ¿no? Vos decías, ¿no? Lo que pasa es que no hay tampoco un Estado que conduzca. Claro, ¿no? Sí, por eso digo que es política. Claro, la situación generada en el Amazonas hoy es política. O sea, hubo un Estado con Bolsonaro a la cabeza, ¿no? Reprimiendo a las organizaciones ecológicas, llevando adelante declaraciones totalmente fuera de lugar, incentivando a estos grupos a que llevaran el Día del Fuego. Bueno, digo, más claro que un Estado que está todo el tiempo agitando para que el patrimonio de los brasileños, que es el Amazonas, sea puesto en pos de un interés, porque fue bien clarita la situación en Brasil. Hoy yo te contaba, y bueno, y ahora ya nos vamos a la música y cerramos el bloque, pero este tema referido a que los incendios aparecen por la productividad agrícola. En Junín hay un plan estratégico que le fue entregado en mano a Pablo Petreca en el 2017, pero que venía de antes también con algunas características, y se refiere a que en el ámbito productivo agropecuario no se puede seguir con esta cuestión de la extensividad, de que algunos manejen a través de los pules de siembra, a través de el arrendamiento de tierras, grandes superficies. Y plantea la necesidad de buscar nuevas alternativas y también organizar a los pequeños productores hortícolas. Yo te digo, en estos, no te digo ni siquiera los 4 años de Petreca, que no se hizo nada de eso, porque hay una presión y porque hay una desidia absoluta por parte de esta gestión municipal. Pero tampoco se hizo nada desde que Junín es Junín, desde el 83, con Abel Miguel, que era ingeniero agrónomo, por ejemplo. Entonces, hay por sobre todas las cosas grupos de presión que están por encima, sí, claro, de las propuestas del Estado. En tanto y en cuanto el Estado, el administrador, no sea un tipo político fuerte, vamos a seguir en manos de los demás. Nos vamos a la música en este Nendo Dango del favor. Día de hoy, como para descansar un poco de tanta cosa. ¿Qué tenemos, Trini? Bueno, nos vamos con Manu Chao. Está bueno, escuchan la introducción. se llama Canción de Protesta y habla una representante de comunidades indígenas afrocolombianas, donde denuncian, entre otras también problemáticas ambientales, la explotación minera. Y bueno, protestan y acusan a Estados Unidos como uno de los principales gestores de estas políticas, de estar planificando estas políticas de como el Tratado de Libre Comercio, que bueno, están, como veníamos hablando recién, son los que tienen el Exacto. poder realmente. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a escuchen la introducción, que está buena. Tenemos que vivir en paz en nuestros territorios. ¿Qué significa que un cantante como...? Lo mínimo que podemos hacer es dejar el micro abierto para que la gente se exprese, ¿no? Y pensamos que mejor que la gente mismo se exprese en el micro que nosotros, capaz que distorsionando la palabra, o mejor que sea la gente del lugar que hable, ¿no? Y parte de la cosa es que el gobierno ha implementado en su plan de desarrollo las locomotoras mineras, las locomotoras de desarrollo, que son las que están desplazándonos de nuestras comunidades. Y los actores armados están en función de garantizar a las multinacionales la entrada a nuestros territorios. Y es por eso que estamos viviendo hoy las comunidades afrocolombianas, hay alrededor de 4 millones de personas desplazadas. Y de esas, la mayoría son comunidades indígenas afrocolombianas. Y a las comunidades, sobre todo en el norte, el departamento del Cauca, hoy tanto afros como indígenas nos están matando. Están matando cada 8 días, vemos a un compañero hermano indígena de nosotros que está muriendo. O cada 8 días vemos a cualquier hermano de nosotros negro que está muriendo. Por defender los derechos de la gente, por defender los derechos de nuestra madre tierra. Y yo creo que esto que está haciendo usted es muy importante para América Latina, porque esta es una política mundial que está tejiendo. Sí, sí. Y desde Estados Unidos están planificando muchas de estas políticas con todos esos tratados de libre comercio que están ratificando. Hoy a esas empresas canadienses le han entregado el 60% para explotación minera en este país. Y no están respetando territorios de comunidades indígenas, territorios ancestrales y colectivos de comunidades negras, humedales, páramo, bosque. El Chocó biogeográfico está proyectado para explotación minera cuando lo consideramos como el pulmón del mundo. Esto es muy grave para nosotros y por eso hemos decidido, hasta arriesgando nuestra propia vida, luchar por nuestros derechos y luchar por garantizar a nuestros renacientes un mejor país, una mejor América y una mejor vida. Seguinos en Facebook como Mestiza Junín. Seguimos haciendo Nendo Dango mientras seguíamos tomando unos mates y disfrutando de esta jornada primaveral. Si usted lo escucha esto en otro momento, usted cree, debe considerar que en este momento, en este presente, nosotros estamos viviendo una jornada primaveral. Después de una ola de frío. Hay que aclarar. Después de una ola de frío. Y bueno, ya nos vamos poniendo primaverales. Aunque falte todavía casi un mes, pero bueno, nosotros somos así de ansiosos. Llegó el huertero, así que lo saludamos, Martín Aránguiz. ¿Cómo va? Hola, directo desde la huerta. ¿Tuviste un faltazo? ¿Puede ser? Las manos embarradas. Ahora Trinidad, que siempre toma que toma lista, que tuve, pasa lista, tuve me un parece que tenés un... Tengo media falta. Creo porque, que tenés dos no, faltas. No, está justificada. A la tercera quedas libre. Porque yo conté, no sé si te avisó. Yo conté que viajaba. Entonces, Está justificado. Sí, trajiste el... Tengo certificado... Tenés que traer el ticket del peaje, nada más. Tengo. 10 puntos, listo. Vos sabés que acá, si es por ser autoritario, somos los primeros. Si es por formalidades, a mí me encantan las formalidades. No, para nada, en absoluto. Vos sabés que acá... Esto es un foro abierto en el cual todo el mundo puede participar. Es bueno recordarlo, ¿no? Para quien quiera participar del foro de ambientalistas. ¿Contaron cuál es el día que de encuentro? ¿El jueves? ¿Contaste que los jueves...? Contalo. Como para... Ayúdame. Claro, para la gente que se encuentra con ganas de acercarse. Sí. En lugares comunes... El Centro Cultural, que queda en Rivadavia 448 Altos, se acerca un día jueves, cualquier día jueves a la 1:00 p.m, 1:30, y ahí los va a atender Gastón y les va a explicar de qué se trata esto, cómo participar, y si no también... puede ser al número de WhatsApp que tenemos nosotros. Exacto, que lo yo pasamos. No lo sé de memoria. 15-45-52-339. O a través de la página en Facebook, que es Foro de Ambientalistas Junín. He visto que se ha movido mucho respecto de unas notas que hubo. El Facebook se movió mucho. Ha habido mucho interés sobre una nota, sobre todo una nota de plásticos flotantes que forman una isla que casi que tiene el tamaño de, dice ahí en la nota, que tiene el tamaño más grande que el país de Francia, el territorio francés. Mira. Es enorme, muy grande, y sí, bueno, seguro. Y ha despertado mucho interés eso. Es realmente disparatado lo que hablábamos en el primer bloque, disparatado todo lo que viene aconteciendo. Y precisamente estábamos o habíamos estado hablando del tema de los incendios en el Amazonas y tenemos un audio donde una joven ambientalista plantea este tema del Amazonas, que ella es Flavia Brofoni, que es de Extinction Rebellion, un grupo ambientalista que la vamos a escuchar. ¿Tenemos el audio por ahí? Dale, Huguito. Flavia, lisa y llanamente, en concreto, ¿cómo nos afecta lo que está pasando en la Amazonía? Sería bastante injusto decir cómo nos afecta en Argentina exclusivamente. La Amazonía es un bioma, diríamos que el más importante del mundo, muy probablemente. ¿Qué es un bioma? Un bioma es un entorno natural, un ecosistema ampliado, digamos. Un entorno natural que brinda servicios y bienes ambientales, diciéndolo en términos de recursos naturales, pero que regula básicamente muchos procesos atmosféricos. Además, ahora está saliendo mucho, que es el pulmón del planeta, que regula parte de lo que tiene que ver con la crisis climática. También es un sistema natural que regula sequías, que regula precipitaciones, que regula fenómenos atmosféricos, y en el nivel de avance actual de los focos ígneos es imposible determinar cuál va a ser la consecuencia. Sabemos que va a ser muy grave, sabemos que es dentro de lo que las ciencias atmosféricas llaman ciclo de retroalimentación positiva. Estamos llegando a un punto de no retorno en donde los incendios del Amazonas van a afectar la regulación hídrica y la regulación climática mundial, en un contexto en donde ya veníamos muy gravemente afectando el clima. Esto en octubre del año pasado quedó clarísimo después del informe del IPCC. El IPCC es un ámbito dentro de Naciones Unidas en donde nos dijeron tenemos 10 años para hacer un cambio profundo del sistema de producción y consumo mundial. Estamos hablando del sistema energético y el sistema de producción de alimentos por sobre todo. Y tenemos 10 años para transformarlo profundamente porque los efectos de retroalimentación positiva que la ciencia determina que van a suceder van a ser irreversibles a partir de esa ventana. Y ahora lo estamos acelerando a niveles imposibles de poner en palabras. Es imposible dimensionar el daño de lo que está ocurriendo. O sea, lo hecho, hecho está. Recién lo hablábamos también. Pero no terminó. Claro, eso es lo grave. Y por otro lado, donó plata, por ejemplo, DiCaprio. Muchísimo dinero. ¿De qué sirve eso si ya no hay vuelta atrás? Digo, de algo va a servir, pero ¿en qué se hace el foco ahí? ¿En qué se hace el foco hoy? Está puesto el foco en la regeneración. A ver, yo vengo representando a un movimiento de desobediencia civil. Nosotros creemos desde Extinction Rebellion que no hay forma de salir de la crisis ecológica y climática si no es cambiando completamente el sistema de representación que hoy tienen los gobiernos mundiales. Hace 25 años que estamos en crisis, en negociaciones climáticas para poder generar un acuerdo planetario alrededor de cómo salir de el incremento acentuado de emisiones de gases de efecto invernadero. Hace 25 años. Pero, ¿cómo sería ese cambio? Sí, ese cambio no puede ser dentro de las instituciones. Hoy vos te sentís representada dentro de lo que implica estar financiando con tus impuestos un proyecto, por ejemplo, de extracción de hidrocarburos que va a acelerar la crisis climática y nos está llevando directamente al colapso ecosistémico dentro de los próximos 10 años. Y lo pregunto muy genuinamente porque no somos conscientes de lo que estamos financiando dentro del sistema de representación actual. A ver, es un punto importante el que vos destacás. Obviamente, cuando se dio a conocer todo lo que estaba pasando en las redes sociales, mucha gente empezó a poner, bueno, pray for Amazonia. Exacto. Y había muchísima gente, más que nada vegetarianos y veganos, diciendo qué hipócritas que son algunos que ponen en Instagram o en Twitter, ayudemos al Amazonas, pero sin entender que el cambio puede venir de uno, hablando particularmente del consumo de carne. ¿Cuál es el impacto real de la ganadería en este lugar? Mira, te voy a dar un ejemplo. Estuvimos chequeando recién los datos oficiales. Todos los datos que doy yo tienen base en Naciones Unidas. Esto es la ciencia reconocida planetariamente y dentro de un ámbito muy conservador. Dentro del ámbito de Naciones Unidas, la FAO indica que de seguir con el esquema de consumo actual de carne, en 2050, esto es dentro de 30 años, vamos a tener que incrementar un 78% la producción. ¿Qué implica esto? 600 millones de hectáreas nuevas destinadas a la producción de alimentos dentro del sistema tal cual está planteado hoy. ¿Cuánto es esto? La Amazonía completa. Entonces, claramente, es imposible continuar financiando un sistema de producción de alimentos con este nivel de consumo de carne, por un lado, pero también con este nivel de consumo de hectáreas destinadas a producir cultivos para alimentar ganado, que es lo que hace la soja. ¿Y por qué afecta que se utilicen tantas hectáreas para el ganado? ¿Qué es lo que se hace en el territorio que afecta tanto al...? Lo que veíamos recién en Amazonas. Y agota la tierra también, ¿no? De alguna manera la satura. Depende del tipo de ganadería que hagas, claramente. Dentro del sistema actual de producción ganadera, que es muy intensiva en términos de, bueno, la metodología de feedlots, digamos, a las vacas se le da de comer soja, básicamente. Por eso nosotros en Argentina producimos tanta soja, no es para alimentar humanos, es para alimentar ganado en otros países, por ejemplo China, y no solo vacas, cerdos y pollos también. Digo, el impacto del consumo individual de carne es muy representativo, pero no es suficiente el cambio individual para poder detener la tendencia de producción que estamos evidenciando. Y en esto también, nosotros el viernes fuimos a manifestarnos a la Embajada de Brasil y claramente Bolsonaro es un representante que debe ser juzgado por el crimen de ecocidio, pero atrás de este modelo de producción y consumo de recursos están las grandes corporaciones. Digo, los principales compradores de la carne y la soja que se produce en Amazonía son las grandes empresas que también producen en la Argentina, con Cargill a la cabeza, por ponerle un nombre. Y en esto tenemos que ser muy concretos. Tenemos que ser concretos en ponerle nombre y apellido a quiénes son las corporaciones que hoy están promoviendo este sistema. Y cuando digo que nosotros planteamos la desobediencia civil como estrategia para el cambio, es porque dentro de las instituciones todos los partidos están financiando por las corporaciones. Entonces parece un poco apocalíptico y complotista el discurso, pero es lo que dice la ciencia. No es una opinión y no es ideología. Es lo que dice la ciencia y nadie está escuchando. Claro. Mestiza, una radio, una web, una app, una plataforma para la cultura y comunicación comunitaria. Escuchábamos a Flavia Brofoni de Extinction Rebellion, un grupo ambientalista. Propone, como ustedes habrán escuchado, una rebelión civil. ¿Qué es una rebelión civil? Y bueno, desobediencia civil. Claro, una desobediencia civil, una rebelión civil, que en verdad podrías tomarla desde lo mínimo. Vos podrías rebelarte civilmente, decir, yo no pago más red vial, por ejemplo, como hicieron, por ejemplo, los chacareros de acá de Junín o amenazaron. ¿Por qué? Porque no me arreglan los caminos. Entonces hago una rebelión impositiva, una desobediencia impositiva, no pago. Sí, para no financiar todo lo que... ¿Qué puedo decir? Yo no compro más cereales. No consumo más cereales. Entonces, ¿cómo hago? Hago una campaña de que puede nacer en una pequeña ciudad, ir expandiéndose. ¿Por qué? Porque tienen agrotóxicos. Entonces, hasta que no dejen de aplicar agroquímicos al maíz, yo no voy a consumir. Sí, creo que la discusión más clara es la del consumo de carne. Es la que más evidencia ahí una cuestión, claro, ¿no? Que nos toca de lleno a todos. No, seguro, lo que veníamos discutiendo en el bloque anterior. Si nosotros somos parte del cambio y tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos, y es el hábito de comer carne es un hábito que nos toca muy de lleno, porque es difícil, yo consumo carne y no me fijo, si estoy consumiendo mucho, poco, consumo cuando puedo. Claro, no, desde luego, tampoco evaluás, y aparte no todos tienen el conocimiento para determinar cuál es el problema ambiental que causa comerse un churrasco. Y tampoco está demasiado claro, porque si vos escuchás, tenés los extremos, está la grieta ahí también. Está el productor ganadero, por un lado, o el técnico ganadero que produce carne, que obviamente te va a dar un panorama bellísimo. Y está, por el otro, el ambientalista, acérrimo, en todo caso, si se quiere, que te va a dar otro panorama absolutamente extremo. Sí, pero creo que a las dos visiones, ¿no?, que vos planteás, se las consume después los datos que se plantean desde la ciencia, que plantean un crecimiento exponencial del consumo de carne porque se incorporan nuevos mercados a nivel mundial y que quieren consumir carne, proteína, porque son personas que pasan de la pobreza capaz a tener un trabajo estable y quieren comer proteínas porque vienen comiendo arroz y harinas hace eternamente, desde que tienen memoria desde que nacieron, y al incorporarse a esa clase media, por así decirlo, entran en el mercado de la carne. Yo te digo, de todos modos, yo en ese punto entro en un término que es el siguiente, y que lo plantean también muchos investigadores, no es que lo estoy inventando yo, y que es el siguiente: hay una producción suficiente de alimentos. ¿Cuál es el problema? El reparto. Sí, ¿para qué se los usa después esos alimentos? El reparto, la inequidad que hay a nivel económica, a nivel social, que a unos le toca un balde y a otro le toca un balde de posta. En verdad, porque si nosotros nos ponemos a comparar cuáles son las vivencias en los países africanos versus en los países occidentales, nos vamos a encontrar con esa inequidad. Alimentos se produce para todos. O los desechos. Seguro, sí, las sobras. De todos modos, acá... Los desechos de las clases ricas. Exactamente. Bueno, acá, si decí que El argentino tiene una particularidad. Que se ¿Querés decir lo que nos dejan para comer acá y lo que se llevan? Claro. No, aparte, acá cuántas veces, y lo ha planteado este presidente también, que íbamos a hacer el supermercado del mundo, producíamos para 400 millones de personas. Entonces, bueno, perfecto, producimos para 400 millones de personas. Ahora, ¿quién nos compra? Es lo mismo que poner en tu casa una fábrica de pelotitas de ping-pong, que sabés que la máquina te va a hacer 1000 por día. Y vos, sí, yo tengo para hacer 1000 pelotitas de ping-pong por día. Ajá, ¿y quién te las compra? Esto es lo mismo, porque estamos boqueándola acerca de lo que podemos producir. Y es mentira, estamos inventando. Ahora, si un país como Argentina, pues ubiquémonos en un mapamundi, un país como Argentina. Bueno, pero nosotros producimos para 400 millones de personas alimentos. ¿Esos son los datos? Esos son los datos, pero una cosa es, bueno, qué sé yo, que yo te diga, vos vas a comer 20 kilos de polenta a la semana. No, pero eso se lo llevan todo afuera. Se lo llevan. El tema es cómo se sacan esos números. Porque yo puedo producir para 400 millones de personas, pero yo produzco la materia prima. Entonces, yo produzco soja, por ejemplo. El tipo que va de acá a Brasil, va la soja a Brasil, producen pellets de soja y le agregan vitaminas para el alimento. Eso va a China y el chino te produce cerdo. Y ese cerdo va a engordar a Vietnam. Y en Vietnam le dan otra... Entonces... Sí, sí, nosotros, la soja nuestra produjo para darle de comer a 400. Pero en el medio hubo todo un proceso. Porque si no, nosotros, hay que hacer una cuenta mental, sencilla. Si nosotros producimos para 400 millones de personas en el mundo, ¿por qué carajo estamos cagándonos de hambre? Para mí, porque tendríamos, se la llevan toda afuera. Pero tendríamos que tener un Mercedes-Benz cada uno. No, pero se la llevan toda afuera, Omar. Pero es, no, más clara. No, ni siquiera, yo creo que los datos son clarísimos. Las millares de toneladas de granos cereales que salen de los puertos argentinos. Millares de toneladas, pero... ¿viste, la cuota Hilton? No, la cuota Hilton es mínima. No, es mínima. Ahora debe ser mínima, pero en su momento tenía un... No, te explico qué es la cuota Hilton. La cuota Hilton nace a partir de que Europa le entrega un subsidio a los países de Sudamérica por su participación en los mercados. ¿Por qué? Para paliar los subsidios que ellos entregan a sus productores. La cuota Hilton, el nombre Hilton, viene porque es un corte especial de carne que estaba destinado en principio a los hoteles, a la cadena de hoteles Hilton. Y la cuota Hilton puede representar un 10% de la exportación de carne argentina. Y es un corte muy particular que se paga por encima del precio común, que entran 2 o 3 o 4 frigoríficos digitados por los gobiernos de turno y que venden haciendo un gran negocio. Pero en verdad, como volumen, no es mucho. Es una delicatessen, digamos, la cuota Hilton. Pero en verdad, yo, cuando dicen que producimos para 400 millones de personas, realmente me gustaría saber dónde está el listado de esos 400 millones para ver qué le estamos brindando a cada uno de ellos. Se habla... porque acá se chamulla lindo y porque el presidente habla del supermercado del mundo, de que somos el supermercado del mundo. Y resulta que estuvimos importando cordero, estuvimos importando cerdo de Dinamarca, estuvimos importando... No. Yo lo único que sé es que cada vez cuesta más ir al supermercado. Eso sin lugar a duda. Por eso. Debe ser de todo el mundo menos de nosotros, porque cada vez cuesta más ir al supermercado. Pero lo que decía Martín, el tema de los desechos. Si producimos para 400 millones, con los desechos estaríamos viviendo fantásticamente. No tiré idea, que a veces se le ocurre todavía darnos... Ya se les ocurrió. En 2015 comenzó una campaña en la cual fue denominada Militando el Ajuste, en la cual los medios de comunicación sostenían o mostraban cómo era que había que repartir las cosas que sobraban en los restaurantes, cómo era que, y todo eso estaba como destinado a organizar eso en lugar de darles de ubicar de cómo hacer que la gente coma cosas de primera calidad, ¿no? Porque pero ellos además consideran que hay cierta gente que históricamente a los pobres nos dieron de comer basura, históricamente a los pobres. Y el tema es que, duda, que ¿no? La cantidad, no tengo el dato exacto ahora, pero lo podemos traer como tarea para el hogar para el próximo miércoles, la cantidad de alimento que se tira en forma diaria que podría servir para alimentar a millones de personas. Entonces, no hay un problema de producción, es un problema de inequidad. Vos pensá, además, te tiro un mercado productivo. Se habla de biocombustible. Quiere decir entonces, y que hace años que está planteado esto, estamos produciendo granos para quemarlos en los autos. Sí, otra discusión también que surge. Es otro disparate. Sí, entonces vos me decís, pero allá tienen hambre y nosotros estamos quemando grano para meterlo en los autos. Y te dicen, aquellos que tienen, que se embarcaron, está bien, hicieron una inversión y se embarcaron en plantas de biocombustible, dicen, no, el corte de nafta, porque hay una ley incluso que obligaba que el corte de nafta tenía que tener un determinado porcentaje de biocombustible, que eso nunca se pudo cumplir. Esos tipos quieren que el biocombustible entre en el mercado de los combustibles. Y sin embargo, no lo logran. Hicieron la inversión. La sustitución de la cual se viene hablando de los combustibles fósiles. Pero la verdad es que no podemos estar sacando recursos de la tierra en forma de alimentos y quemarlos para los automóviles. Eso es absolutamente disparatado. Cuando decimos, hay que producir más, ¿qué hay que producir más? Lo que hay que producir más son energías alternativas. Si el viento nos sigue pasando de costado, si el sol nos sigue dando y no lo aprovechamos, el mar sigue boludeando ahí con sus corrientes y contracorrientes y no somos capaces de tomar energía de ese lado, bueno, ¿por qué? Porque hay grupos de presión, indudablemente, que quieren seguir sacando petróleo. Nos aparece como novedad, ahora Vaca Muerta, le ponemos toda la ficha a Vaca Muerta, los muertos somos nosotros que estamos con esa tecnología obsoleta. Yo creo que la población no le puso ninguna ficha a Vaca Muerta, no. Fue impuesta, terrible, bueno, lo del Falcon. Claro, y con la contaminación que genera. Estamos yendo contra la corriente e indudablemente queda demostrado en los acontecimientos. En cada miércoles que venimos acá, estamos hablando de algún disparate mayúsculo que ocurre en algún lugar del planeta, incluido Junín, porque no somos una isla. No, escuchaba ahí la nota de esta chica Flavia Brofoni de Extinction Rebellion, ¿no? Es la organización. ¿No? Como ella llama una desobediencia civil, pero a la vez también en su discurso no se filtra esos intereses de clase que hay, ¿no? Porque ella dice, bueno, este sistema de representación lo que está llevando es a que consumamos cada vez más, que terminemos financiando la megaminería, la deforestación de las selvas, de los bosques, de este modelo agroindustrial. Entonces, si nosotros escuchamos ahí, ¿no? Llama dentro de este sistema a hacer una resistencia que sería pacífica en todo caso, porque es una desobediencia al consumo, a llevar adelante ciertas acciones como fue la movilización a la Embajada de Brasil que ellos asisten y que la nombra ahí, pero que también se filtra, ¿no?, de que dentro de este sistema ya no hay casi solución, ¿no? Que el sistema capitalista tiene nombre y apellido, ella nombra los que se están comiendo el Amazonas lo nombra Cargill y nombra a las grandes corporaciones de alimentos que están detrás de toda esta situación. Y quería poner eso, ¿no?, en relieve, cómo se filtra en su discurso esta cuestión de que estamos jodidos bajo este sistema. Pero bueno, nada. No, y sí, decías. No, y esta rebelión, esta forma de querer salir del sistema, está planteado casi utópicamente. Porque vos seguís, si vos vas a la escuela, seguís viendo que la escuela es la misma de hace 200 años, fila 1, fila 2, fila 1, fila 2, hoja para cada uno, señor, no se copie. Ah, pero yo le estaba... al compañero tuyo le decís, dame una mano con esto. No, que si me ven... Entonces, yo creo que Omar la escuela individualista, que no forma grupo, que no es comunitaria, indudablemente es lo que vos mamás desde tus épocas... Y acá el licenciado no me va a dejar mentir acerca de que la criatura es una esponja que absorbe todo. Y lo que está absorbiendo en esos años es el individualismo que le propone la escuela. ¿Cómo vas a después tratar de proponer una rebelión civil si mamaste que cada uno tenía que ocuparse de lo suyo y que no te vayas a copiar y usted no me lo ayuda porque él se tiene que arreglar solito? Sí, totalmente. Yo creo que sobre este punto lo que hay que difundir es conciencia y el espíritu y apoyar el espíritu crítico, que también redondea lo que decís vos, Diego, ¿no? Porque ¿cómo se combate a esto que vos decís que se filtra? Con espíritu crítico, ubicando ahí qué es lo que está pasando, no comiéndose lo primero que te venden, digamos, seamos siempre críticos, siempre escuchemos la noticia y reflexionemos sobre eso, pensemos con otros, hablemos acerca de eso, reunámonos. Por eso decíamos, bueno, el acercamiento al foro, ¿no? La posibilidad de juntarnos entre gente que estamos con este tipo de preocupaciones, ¿no? Y tratando de trabajar estas cosas con todas las dificultades que tenemos, en el tiempo que podemos, porque también tenemos que ser productivos, porque también estamos viviendo aquí en este lugar, ¿no?, en este mismo sistema. No se puede vivir afuera del sistema. Yo soy súper explotado. 10 horas trabajo por día. Por eso. Sí. Sí, sí. Bueno, al menos tenés el tiempo como para venir a hacer catarsis acá también y aportar lo tuyo, porque en cierto modo, más allá de la catarsis, que podría ser como un hecho individual, estás trabajando para yo creo que eso, grupal, ¿no? Digo, vos lo que hablabas de que no el individualismo, ¿no?, cómo es forjado desde pequeño, ¿no? Bueno, es terrible, ¿no? Digo, después cómo nos marca de por vida, porque... De ahí surgen después toda nuestra idiosincrasia, toda nuestra moral, nuestros conceptos de cómo tiene que ser una sociedad y lo transportamos a lo que hacemos, ¿no?, diariamente. Pero yo también, es un debate que nos tenemos que dar, ¿no?, y que lo venimos dando desde el foro cada vez que se puede llevar adelante una reunión en la cual podamos participar todos, porque es como... Siempre lo repetimos acá, no es difícil llevar adelante este programa con lo que cada uno hace, más allá de lo que pueda aportar, pero sino con lo que tenemos como vida, porque vivimos todo el tiempo corriendo atrás de la zanahoria, es increíble. Totalmente, sí. Como sí, nos sí. tienen, ¿no? El tema de las pelotas. Hay por ahí... Soñando la novelita. Si alguno lo quiere buscar por ahí en YouTube, me acuerdo, es un video muy chiquito que se llama 15 días en agosto. Está referido, obviamente, a las vacaciones europeas. Al agosto del otro hemisferio. Claro, sería. Al agosto del otro hemisferio de vacaciones. Es un dibujito y una nenita va explicando esos 15 días en agosto, cómo hacemos todo el año para tener esos 15 días en agosto. Entonces, la vida pareciera que se resume en eso, en esos 15 días en agosto, que para nosotros serían 15 días en enero, ¿no? 15 días en Mar del Plata. No, ni siquiera eso. 15 días en la laguna. Mirá, vos ahí sí la ganás, que estás todos los días. Vamos a hacer una pausa porque nos comimos un bloque completo. Junto lo pegamos con otro, nos hicimos dos bloques salidos. Sí, vamos a hablar de la laguna. Y ahora vamos final, a hablar, ¿no?, de la laguna, que ese sí. Eso, vamos a terminar bien arriba, porque la verdad que fue un bajón este programa, chicos. Vamos a la música. ¿Qué tenemos, Trini? Ahora vamos a escuchar un tema de Arbolito, Que la tortilla se vuelva. Seguinos en Facebook como Mestiza Junín. En Mestiza Radio seguimos haciendo Nendo Dango, el programa de Nendo Dango. Nendo Dango son esas bolitas de arcilla que tienen semillas dentro, que se arrojan a modo de de rebelión también, ¿no? Ya me parecía raro que no lo comentaran. Siempre hay pero es que se miran ustedes dos, lo que pasa, sí, entre no, Martín y Omar, dice a ver quién lo va a comentar. Pero sucede que es la pregunta obligada. El primero, el que escucha por primera vez el programa, supongamos que de los miles de personas que nos están, claro, oyendo, siempre va a haber uno, siempre hay uno que no sabe de qué se trata. Miles. Entonces está bien que diga. Y esta vez Yo ya me meto de lleno en el tema de este bloque. Sí, el, de, entra que, nomás. Que es la huerta, la inserción local, lo que nosotros estamos haciendo. Diego, no te vayas. Contanos un poquito qué es lo que estuvieron haciendo el otro sábado en La Laguna. Vamos a decir que mañana es el día del árbol. Entonces ya pusimos arbolito, así que vamos a seguir en adelantando el festejo. Lo que hubo el sábado pasado fue una iniciativa a través de la Sociedad de Fomento de La Laguna. Tenían 80 sauces para plantar y bueno, plantamos 22 el sábado. ¿80 hay para plantar? 80 varas de sauce para plantar, ya están brotando, así que nos apuramos y plantamos 22. Este sábado los chicos siguen. ¿Y eso ahí ya está determinado, el lugar, en dónde? No, tuvieron ahí una pequeña reunión con la gente de la municipalidad, les plantearon que en ciertos lugares no y que después había libertad, así que los planteamos ahí, depende de las necesidades de la gente, ¿no? Porque están las parrillas, bueno, ciertos lugares donde se necesitaban y donde fueron... Un poco de sombra. Sí, donde fueron quitados en algún momento, o que se recordaba que había alguno ahí, antiguamente se lo volvió a... Así que bueno, nada. Todos sauces. Sí, invito el sábado que viene a partir de las 3 de la tarde. Igual, nada, si nos mandan un mensajito al 53-23-39. ¿El sábado qué es número? Al 55-23-39, que es el número de WhatsApp del foro, para confirmar. Pero hasta el momento está confirmado que el sábado se vuelven a juntar ahí en la Sociedad de Fomento a ver si podemos plantar algunos más. Vi la foto, tienen la holladora, o sea, hacen el hoyo. Sí, rapidísimo, con la máquina. La pala. Sí, cuesta la máquina, es un poco trabajosa, pero. Pero ya es problema de la máquina. No es uno que tiene que andar agarrando la pala. Vayan al Club Moreno, que a reforestar ahí, sacaron los otros dos que quedaban en pie. Ah, mira. Los sacaron de raíz. Qué impunidad eso de Club Moreno. Así que no realmente sé qué excusa pusieron ahora, pero. Sí, hay varios lugares para reforestar acá en Junín. Les faltaba matar dos. Ya pasaron los 15 días, tenían la obligación, según la ordenanza, de poner las plantas nuevas en 15 días. Aunque, obviamente, es disparatado lo que hicieron. Volvemos otra vez sobre el Club Moreno y la salvajada y la prepotencia que tiene esa gente también, que me ha cruzado en Facebook, en algún lugar también. Queriendo explicar lo inexplicable, pero sí, son desubicados. Por lo general los que hacen este tipo de maltrato son bastante desubicados y tienen algún inconveniente de inserción social, por cierto. Allá en la Rufinita también están por hacer una forestación. Donde nosotros tenemos esta huerta, también. Sí, también vamos a hacer una actividad similar de forestación como la que hicieron ustedes y la que están haciendo. También pensamos que no va a alcanzar con una sola jornada. Estamos organizándonos con la gente de la Sociedad de Fomento. Organiza el Huerteando en la Rufinita junto a la Sociedad de Fomento. Invitamos a la gente del jardín, que es la única institución que tenemos así formal, y además para que vayan los chicos y para que participen de la siembra, digamos, de la... Creando conciencia, porque sí, eso los pibitos no sí, se lo olvidan no más. No se lo olvidan pues. Más, sí, totalmente de acuerdo, ya lo hemos hablado alguna vez. Y bueno, y la gente del INTA, que va a colaborar, de Pro Huerta, que va a colaborar con el plantador y trayendo las estacas. ¿Qué van a plantar? Vamos a poner estacas de álamos, para hacer cortina y para hacer sombra. Estamos viendo los lugares, organizar un pequeño folletín para que con instrucciones de cuidado para los vecinos, para el que le toque en su puerta, para que pueda darle los cuidados necesarios. Me parece que por ahí está buena la idea para ustedes también, porque por ahí no todos los que participan son los que son alcanzados por los árboles, ¿no? Te llega un árbol y por ahí no tenés mucha idea de cómo cuidarlo. Está bueno hacerle un... Yo pensé que era por la edad que no íbamos a llegar a ver la sombra del árbol. No, hay que plantar de esos, esos que son de rápido. Y plantamos cosas rápidas, porque, como claro, el álamo y el sauce es rápido. Como dice Diego, ¿viste? Claro, te agarra con una edad avanzada. A mí me... Una secuoya no plantamos, ¿no? Un nogal, una por ejemplo, secuoya. Y esperar nueces dicen que se tarda demasiado. No sé si comeré alguna nuez. Pero bueno, es importante también si no ser egoísta, porque en el caso alguien las va a comer. Entonces, o sea, nosotros jugamos un poco con eso en dos sentidos. Una, exagerando un poco respecto a la edad, porque tampoco es tan exagerada. Pero, y por el otro lado, en este juego de que plantar un árbol para poder recoger uno los frutos. No, plantar un árbol es plantar un árbol a favor de todos, ¿no? Es un poco es interesante, esta cuestión, si, ¿no? Si nos ponemos medio un poquito filosóficos, 5 minutos nada más. Sí. Es una de las ideas de trascendencia, ¿no? El árbol, cuando se plantea lo del árbol, se plantea como idea de trascendencia, claro. Digamos. Como es algo que te trasciende en la vida, porque son árboles posiblemente que van a durar cientos de años, por eso se habla de plantar. Si no vienen y los talan antes. Si no vienen y los talan antes, totalmente. Claro, hay que tener peligro. Totalmente. Acá creo que, yo creo que esta gestión debe tener algún loco de la motosierra. Porque los viajó a Brasil, me parece que viajó a Brasil. Ah, ¿sí? En estos días estuvo viajando. Ah, mira, porque... Ay, acá. No, pero el propio, acá hay uno. Acá hay que identificarlo. Acá no sé si es el que agarra la motosierra efectivamente y lo hace. Pero que lo tiene metido en la cabeza, acá hay un loco de la motosierra. Pero manda. Claro, manda a cortar. Por ahí manda. Porque la verdad que uno puede hablar del Club Moreno, lo que hablábamos la otra vez del río del Salado. ¿Cuándo es el día del árbol? Mañana. Mañana. Habría de bueno, entonces nosotros, para redondear esto, nosotros, mientras otros talan árboles, nosotros planteamos buen ejemplo, poner árboles. Buen ejemplo. Sembrar árboles, ¿no? Se puede ir a plantar ahí a la Rufinita. Sí. ¿Cuándo lo hacen? Lo vamos a hacer, está casi confirmado para el viernes que viene, que sería 8, a las 13:30. Para pasado mañana, sino el otro. No, viernes para el otro viernes. 6. Viernes 6. 8. 6. No sé si está manejando el mismo almanaque que yo. Sí, puede si ser es el mismo. Puede ser que sí. ¿Estás en el mismo 6. Año vos? Sí. 6. El operador nos dice 6. 6. Bien, bien. Buenísimo, acá el operador Guito. Estrella nuestro. Sí, está en todo. Guito está no en se todo. Pierde una. Está en si todo. No, nos hace señas con toda la manito entera y, claro. Un dedito más. Claro. O sea, sí. Tenemos eso que... nos está diciendo que nos pasamos 7 minutos. Sí, hace 6 minutos que ya tendremos que haber terminado. Bueno. Bueno, entonces, a la Rufinita el otro viernes, el viernes otro 6, viernes en una de esas. Igual el viernes, el miércoles próximo lo recordamos. Sí. A la Laguna, ¿cuándo plantamos? ¿El sábado? El sábado. Bueno, se pueden acercar al 55-23-39, manden para confirmarlo porque puede cambiar, depende del clima y todo. Claro. Puede ser, ¿a no? ¿Qué hora, Diego? ¿Tienen algún Facebook ahí para ver o para chusmear? No, o no, nada. No, bueno, la sociedad es hora de que empiecen a... A mover estamos un poquito yendo a la poquito tecnología. Ahí con la sociedad de fomento, nos estamos juntando. Tendríamos que todos hacer ese acto de plantar árboles por todos lados. Bombas de semillas por todos lados, en las veredas, en los canteros, en descampados. Con toda seguridad, con toda seguridad. Martín, vos nos podrías contar también lo fácil que es también hacer germinar una semilla. ¿No? Es fácil y que sea un operativo. Claro. Algunas de radicheta, cosa que podamos tener ya lechuga estamos, en los canteros. Estamos a pleno poniendo semilleros a full. Todo algo tan tipo sencillo de semillas. Que puede sí, dar, sí, sí. Es el no momento. Para nosotros, pero sí es para las generaciones futuras. Con toda seguridad. Además, a nivel mundial seguramente, nos contaban... Seguramente el programa próximo vamos a hablar un poco de semillas y de las actividades. Sí, esas, sí, porque... sí, porque ahora se empieza a poner linda la huerta. Viene mucho y con estos días lindos brota todo. Muchísimas gracias. Bueno. Este es el final de este programa número 9 de Nendo Dango, el programa del Foro de Ambientalistas Junín, por acá por FM Mestiza 101.7, agradecidos por cierto, Trinidad Jordán, Diego Carpentieri, Martín Aránguiz estuvieron en la mesa acompañando, y Hugo Delgado en todo lo que es la operación técnica haciéndonos el aguante. Mi nombre, Omar Miraglia, nos encontramos el próximo miércoles otra vez acá, en la FM Mestiza 101.7. Muchísimas gracias por todo.